Estamos tristes, no hay otra palabra, pero no sorprendidos, porque conocíamos a estos jueces y conocemos cómo se dio el procedimiento y conocemos cómo funciona el Poder Judicial en Paraguay. Hemos sido testigos de cómo se dio tratamiento al juicio parlamentario a Fernando Lugo, si un presidente fue sometido a ese nivel de arbitrariedad y de no respeto por los derechos mínimos que pueden esperar los campesinos o el resto de nosotros. Entonces no nos sorprende y a la vez pensamos, entendemos que otra sentencia implicaría ir sobre 4 años de historia. O sea, absolver a los campesinos significaría de pronto decir que todo fue en vano, o sea, que no hay culpables, que todo fue un invento, asumir el armado de los mafiosos que hicieron para justamente dar continuidad a sus intereses en el Poder Ejecutivo, Judicial y Económico también. Con este fallo, Delia, ¿es una forma de decir, campesinos, quédense quietos, no se movilicen, pueblo, no se organice? Porque se podría decir que es una condena aleccionadora, más allá de no tener las pruebas para condenar a los campesinos y ni hablar de los no juzgamientos a los policías. Exactamente, el funcionamiento es terrorista, esa es la palabra. El terror es el método de disciplinamiento. Entonces tenemos una fiscalía terrorista y un juzgado, unos jueces terroristas también. Delia, ¿cómo ha reaccionado el pueblo paraguayo al día de hoy, luego lo sucedió ayer? Vimos la transmisión por aquí, por algunas señales de internet, y veíamos que se había puesto realmente muy tenso el asunto en la donde se llevaba adelante la audiencia y el dictado de la sentencia. ¿Cómo ha reaccionado el resto de la población al respecto? El Poder Judicial sigue tomado hasta ahora por las personas que estaban ayer en la sala, se quedaron allí a dormir, es posible que estén hasta hoy y hoy en conferencia de prensa. Afuera hay una carpa, un acampe, una vigilia que se venía dando durante toda la semana y había una manifestación, una congregación de personas muy importantes ayer frente al Poder Judicial, una manifestación masiva como se ve pocas veces en Paraguay en apoyo. La gente está triste, está dolorida, no había ilusiones pero sí esperanzas como es lo que se tiene cada día que uno se levanta. Y acá en la migración estamos al pendiente de las decisiones que se vayan tomando en Paraguay en estos días, ¿no? Hoy seguramente habrán novedades sobre las próximas estrategias de acción. Se estaría convocando una manifestación el miércoles en Paraguay. Delia, para comentarnos un poco en qué contexto se dio toda esta masacre, multinacionales de fondo también presionando para la apropiación de tierras, para ingresar al Paraguay los transgénicos, quizás se puede nombrar a Monsanto. Digo, todo esto no fue una simple emboscada de la policía, sino que tenía todo un plan detrás. Claro, es una conspiración inclusive en el interior de las mismas fuerzas policiales. Las tierras de Marina Cue, Cue significa en guaraní la vieja marina, pertenecían al Estado, siempre pertenecieron al Estado paraguayo, pero tienen la mala suerte, son 2.000 hectáreas, de encontrarse lindando con un terreno de un sojero, terrateniente, dirigente del Partido Colorado, que es Blas Riquelme. Blas Riquelme tiene solamente en el municipio en el departamento de Canindeyú, 70.000 hectáreas. Pero él reclamaba las 2.000 hectáreas que eran de los campesinos y que eran tierras sujetas a la reforma agraria. Entonces él pide un desalojo sobre esas tierras, él no tiene título para reclamar ese desalojo, y un juez corrupto da rienda suelta a ese desalojo, ordena el desalojo. Eso está absolutamente documentado, que él ordenó el desalojo sobre un lote que no es el correspondiente a Marina Cue. las fuerzas policiales fueron a desalojar de una manera muy particular porque no justificaba que 400 policías fueran armados con todos esos implementos de guerra a 50 personas, campesinos, pobres, que estaban ocupando ese predio hace aproximadamente 10 años. O sea, no era tampoco un desalojo, una ocupación que se dio de la noche a la mañana. Claro. Como en algún momento se quiso hacer creer también. Los campesinos estaban ahí hacía mucho tiempo y estaban haciendo todos los trámites vinculados a la regularización de su tenencia. Entonces se produce ahí un hecho confuso, una balacera que está filmada, donde se puede escuchar los disparos de armas automáticas, y finalmente tenemos ese saldo de 17 personas más los heridos y bueno, empieza todo este desarrollo que termina en la destitución del presidente Fernando Lugo en tiempo récord, en un juicio exprés de 4 horas. Y después de eso comienza a decirse, el presidente de facto, Federico Franco, comienza a decir, bueno, ya tenemos al principal criminal, al principal responsable, ya fue capturado, ya tenemos a todos los responsables. O sea, en realidad la idea era condenarlos al poco tiempo del juicio de Fernando Lugo, digamos, porque era cerrar el capítulo y bueno, y ya se venían las elecciones y lavado de cara y otra cosa mariposa. Y ha sido la resistencia, primero pequeña, después mediana y ahora muy grande, la que ha conseguido que esa condena se dilatara por 4 años. No pudimos evitar la condena, porque jugamos con las armas de los enemigos, en el sentido que las leyes y los jueces están puestos por estos mismos intereses de la oligarquía terrateniente, sojera y ganadera, en articulación organizada con las oligarquías transnacionales de la soja transgénica. Cuando estaba Fernando Lugo teníamos un evento transgénico, hoy tenemos alrededor de 19 eventos transgénicos. O sea, ahí se puede ver claramente cuál ha sido el cambio. Claro. 5 días después de que se produjo el golpe, ingresó el transgénico en el algodón, que era uno de los intereses más importantes de la empresa Monsanto. Después tenemos otro dato interesante, que es que el 85% de las tierras se encuentra en manos del 3% de los propietarios. Medios de comunicación que responden a estos intereses porque son de estos mismos empresarios, empresarios que se favorecieron de regalos de tierra de la dictadura, del dictador Alfredo Stroessner. Son tierras fraudulentas, propiedades que no les corresponden. Ellos no son sujetos de la reforma agraria y sin embargo son los que más se han beneficiado de la misma. Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales para entender lo que pasa en Paraguay. Muchas veces queremos explicar el conflicto de una manera sencilla y bueno, y reducimos al Partido Colorado, al Partido Liberal, a Fernando Lugo, como si ellos fueran todos los actores que están en juego. Y en realidad los actores son muchísimos más y los intereses son estos que estoy contando. Delia, te agradecemos este contacto con Radionauta acá en la Ciudad de La Plata. Sabíamos que la cosa se estaba complicada, que en el juicio no había grandes esperanzas, como vos mencionabas, pero sí de que se esperaba algún accionar de la justicia que tuviera un poco más de consideración y más de asidero con la realidad del pueblo paraguayo. Esto evidentemente ha quedado claro de que no es así y que la justicia sigue formando parte de esos poderes concentrados que gobiernan gran parte de América Latina. Paraguay no es la excepción. Sí, no esperábamos consideración, esperábamos un poco más de vergüenza. Pero no tienen vergüenza, claro. Eso es lo que les falta. Dignidad ya no les vamos a pedir. Les agradezco muchísimo la solidaridad y el seguimiento. Les pido que por favor sigan prestando atención a qué es lo que pasa. Son tiempos duros y estamos conscientes de que se va a dilatar todavía bastante este conflicto, este proceso. Y nosotros estamos convocando a un acto el próximo lunes a las 18 horas frente a la Embajada Paraguaya acá en Capital Federal. que queda por la Avenida Las Heras, casi Pueyrredón, así que les pedimos a todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras de todas las organizaciones paraguayos migrantes de todas partes, que nos acompañen para mostrarles a los compañeros que están luchando ya, que los estamos acompañando y que estamos siguiendo todo el proceso.